Ya declaró Cristina Fernández de Kirchner, que es como la noticia que está tapando todas las otras cosas que están sucediendo. Hace unos minutos hablamos sobre lo que están viviendo una de las escuelas en el centro de la ciudad de La Plata, pero decíamos, son 60 escuelas en la ciudad de La Plata que no están teniendo clases. Estábamos en el proceso del programa, nos llegó la información de que aquí, en Melchor Romero, en la escuela especial 516, un trabajador de la escuela tuvo una descarga eléctrica. Para hablar un poco sobre esto, estamos en comunicación con Julieta Relli, que pertenece a la salita José Ingeniero. Julieta, buenos días. Vanina y Dayana te saludan. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. ¿Querés contar un poco lo que sucedió? ¿Dónde estás vos en este momento? Dale. Te cuento. Yo trabajo en la salita del Hospital José Ingeniero. Nosotros estábamos reunidos, diferentes instituciones y vecinos del barrio, y llegan de manera gritando que un trabajador de la escuela especial número 516 se había electrocutado. Ahí, bueno, salen los médicos, es atendido primero por mis compañeros y luego viene la ambulancia. Bueno, en torno a esto empezamos a hablar sobre el estado de las escuelas y nos encontramos que las escuelas de Melchor Romero, la escuela primaria 39, la escuela secundaria 78, la escuela primaria 75, la escuela 13 se encuentran sin dictado de clases de hace una semana por problemas edilicios que tienen que ver con el gas y la electricidad. Te aclaro que todas estas escuelas cuentan con comedor, por lo cual los chicos se quedan sin comedor, sin comer, eso quiere decir. En relación a esto, bueno, obviamente por suerte fue asistido, el compañero se encuentra atendido, no sabemos, no tenemos información de su estado, sabemos que lo llevaron al hospital de Romero y así estamos, obviamente un desastre. Muy conmovido porque es un compañero que tiene un compromiso con la educación, vienen todos los días, acá también en la escuela 516, es doble escolaridad, con lo que cuentan con desayuno, merienda y el almuerzo, así que bueno, acá estamos, Vanina. Julieta, bueno, ustedes como están organizados, como decíamos, pertenecen a la mesa barrial, pero ¿han podido hablar con alguien en algún momento de municipio o de provincia? No, nosotros por este tema no, sí, hemos hecho diferentes reclamos en relación al estado en cual se encuentra el barrio, que tiene que ver con muchas cosas, por ejemplo, con sus calles, con la basura, con no hay agua, bueno, saneamiento, todo lo que es estructural. Hemos pedido varias entrevistas en diferentes funcionarios, algunas las hemos obtenido, pero bueno, la verdad es que no tenemos respuesta en relación a lo que es lo estructural del barrio. En relación a la educación, la Mesa Barrial de Romero tiene una trayectoria muy grande. Gracias a la mesa se ha conseguido construir un jardín que se inauguró en el 2015. Tenemos un recorrido bastante grande, digamos, en relación a eso, en cuanto a los reclamos que tiene el barrio y hemos acompañado en cada uno de esos. Pero bueno, la verdad es que se ha conseguido bastante poco en relación a todo lo que hay que hacer, ¿no? Acá tenemos escuelas que están desbordadas por la cantidad de población de chicos que concurren, hay grados de entre 40 chicos, grados de primero, segundo grado, donde todos sabemos que nadie puede aprender con 40 niños y con realidades muy complejas. Así que bueno, siempre estamos acompañando los reclamos y acompañando, según el caso, lo que se pida. Y en este caso decidimos hacer esta denuncia porque estábamos todos reunidos y nos surge esta situación y que desnuda el resto de las situaciones que sí, nosotros no tenemos clases, como que uno naturaliza, ¿viste? No hay clases en la escuela 39 porque falló el gas. Bueno, no está bien, no está bien que pase eso. Así que bueno. Sí, da la sensación, por lo que describís, es que si hablamos de la situación de las escuelas, en Melchor Romero o en las localidades quizá que no están por fuera de lo que es el casco urbano, todavía están más postergadas que las del casco. Sí, creo que sí. De cualquier forma sé que las escuelas públicas del casco urbano están bastante deshechas, pero las de acá es como no las ve nadie, no invierten en esta situación. Y eso que, por ejemplo, la escuela 39 en ese momento están pintando. Tienen problemas de gas, pero ellos le están pintando la escuela. Se lavan la cara. ¿Viste? Para que salga linda la foto. Claro. Bien. Para mí es terrible, o sea, hay que priorizar. Para mí está re bueno que pinten las escuelas y que estén lindas. Es re importante, pero si vos no tenés gas en el aula y no podés calefaccionar, no podés dar clase con chicos entre cagados de hambre y cagados de frío, ¿quién aprende? Sí, además si no tenés gas tampoco podés garantizar la comida para los chicos. Ya hemos contado totalmente de escuelas que sirven comida fría directamente para los pibes y en algunos casos en pésimas condiciones. Julieta, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Estamos en contacto para lo que necesiten. Por favor, cómo no. Muchas gracias, Dorina. Un besito. Un abrazo grande. Ahí pasaba Julieta Relli, que pertenece a la Salita José Ingenieros, y la Salita es parte de la mesa barrial de Melchor Romero. Situación desesperante lo que relata Julieta. Estábamos reunidos tratando de resolver un poco las cosas que pasan en el barrio y llegó gente a los gritos diciendo que un compañero de la escuela especial había sufrido una descarga eléctrica. Sí, una descarga eléctrica que lo tiró de una pared a la otra, básicamente es lo que relatan. Bueno, esperemos que evolucione el estado de salud. Mientras tanto, en alerta por la situación de esta escuela y de todas las escuelas. Decimos, son alrededor de 70 escuelas en lo que es La Plata, 700 en lo que es la provincia de Buenos Aires y María Eugenia Vidal, bien, gracias, no sabemos dónde está parada. Ayer fue el aniversario de Melchor Romero. Se festejó el 134 aniversario de Melchor Romero. Estuvo ahí Fernando Ponce, presidente del Consejo Deliberante. Así que esperemos que haya anotado algunas de las inquietudes que seguramente le acercaron todos los vecinos. Esperemos que den respuestas de parte del gobierno provincial, porque esto es, como decíamos, una situación a nivel provincial lo que se está viviendo en las escuelas, pero también de parte de la Municipalidad de La Plata. Son parte de la misma gestión, muchachos. Júntense y traten de resolver un problema, por favor, uno al menos, que garantice las condiciones mínimas para que los pibes puedan ir a la escuela y para que los docentes puedan estar dentro de esas escuelas también. Y además, lo que decía Julieta, las escuelas que están por fuera del casco urbano tienen la particularidad de, en algunos casos, ser quienes entregan la comida de los pibes. En algunos casos, muchos pibes, cada vez son más, por desgracia, es la única comida que tienen en el día. No podemos tener escuelas sin gas, no podemos tener escuelas donde haya docentes que ponen en riesgo su vida y la de los pibes para poder ir a dar clases.